1968. Antes de dar paso hasta el Congreso Taylor, que va a dar a nombre de los jóvenes del 68, quiero recordar a otro joven que hoy nos Tú sabes qué hacer, tú sabes qué hacer con un mundo mejor.